A las 11 menos 5, Juan y De Pián, ¿qué puntaje le pones al mate cooperativo que estás cebando? Actual. A ese mate que me vas a dar ahora en 20 segundos. 6,5. 6,5, bueno, está probado todavía. Sí, no, todavía se puede tomar, es un mate tomable. Cuando empezamos tenía un 9. Claro. A medida que fue pasando. No sé. Pero bueno, no seas malo. Está bien, estamos dentro de los parámetros. Vamos a hablar con Mercedes Rubio, que es la presidenta de la cooperativa de trabajo Tercas. Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos consultarles para hablar de cómo están viviendo esta coyuntura. Sabemos que están realizando ventas de empanadas, creo, entre otras cosas, para seguir sosteniendo el espacio. Contanos primero esto práctico, qué es lo que están vendiendo, cómo ayudar, cómo dar con esas ricuras y demás. Así es, bueno, con mis compañeras tomamos la decisión de hacer una venta de empanadas para este sábado a la noche. Fritas bien caseras son, ¿no? Bien caseritas, todo. Masa, relleno, todo bien caserito. Bárbaro. El sábado a la noche, ¿y cómo, si queremos esas empanadas, qué hacemos? ¿Hay que llamar por teléfono, ir a buscar algún lugar? ¿Cómo es la mecánica? Exactamente, se pueden comunicar a mi número, o al de Nelly, o el de Alejandra. ¿Otras integrantes de la cooperativa? Sí. Sí, son integrantes de la COPE. Bueno. Estamos levantando pedidos. Dale. Así que mi número es 325220. Sí. Si quieren hacerlo el pedido, el de Nelly es 39... No, 334904. Exactamente. Sí. Exacto. Bien, bueno, y el de Alejandra, 6299-82. Después los repetimos con más claridad para que no se pierdan. Dale. Dale, sí. Estoy viendo que la docena de carne y pollo vale 8.000 pesos, es muy barata. Sí, viste, nuestro trabajo cooperativo tratamos siempre de que sean precios accesibles para que pueda llegar a la mesa de las familias y, bueno, nos sirva a nosotras también para, como vos dijiste, para poder seguir sosteniendo nuestra cooperativa. Bueno, buenísimo. Y ahora contanos, ¿cuál es la realidad de la cooperativa en este momento? Una cooperativa que en los últimos años se hizo visible, fue notable su trabajo, su desarrollo. Así es. Bueno, nuestro trabajo está tranqui, por decirlo de alguna forma. Se produce, pero bueno, las ventas es el tema. Nosotros, por ejemplo, ahora nos estamos preparando para la feria que organiza el Consejo de Manualistas y el Consejo de Artesanos, por intermedio de, también en colaboración con la municipalidad, que es la Feria del Regalo, que se hace ahora, empieza el 18 de diciembre. Y bueno, estamos produciendo para poder vender ahí. Y las empanadas las estamos haciendo para poder sostenernos, porque está complicado el tema. Tenemos mucho apoyo de nuestro gobierno provincial, pero lo que más nos cuesta es las ventas de nuestras ropas. ¿Qué es lo que más se están produciendo o qué es lo que notan que, bueno, tiene salida y por ahí se pusieron las pilas para estas? Para esta temporada, por ejemplo, lo que nos dio resultado el año pasado también, que lo volvimos a implementar ahora, es la ropa de temporada. Así que cuando pasen por nuestro stand en la Feria del Regalo, va a ver lo que es vestidos, camisolas, short, pantalón, todo lo que sea fresquito para este verano. Mercedes, buen día. Juan y De Pián te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Juan. ¿Cómo se van a manejar con los precios? Por ejemplo, para que la gente vaya sabiendo y si los va a buscar en la Feria del Regalo. Por ejemplo, un vestido, ¿cuánto sale? Y un vestido te puede estar saliendo entre 10.000... 20, 15. Tratamos de tener siempre precios bien accesibles para que se venda y para que la gente pueda disfrutar nuestros productos. Uh-huh. ¿Y después algo? Tenemos, no sé, remeritas, shorts, que también van a estar entre 8, 9.000 pesos y así. Re bien. Mercedes, ¿y hay alguna forma de poder ver lo que ustedes hacen? Digo, no, y no esperar hasta la feria. Sí, nosotros, por ejemplo, vamos subiendo a nuestras redes lo que es todo la producción que vamos haciendo. Y bueno, la gente por ahí nos compra, pero ya te digo, está bastante dura la mano con el tema de... Porque es la realidad, la gente por ahí, charlamos con mis compañeras y, no sé, prefiere comprarse algo para comer y la ropa, bueno, la reutiliza o busca la forma de, no sé, de pasarla del hermano más chico a, al que sigue y así. ¿Y no la llaman para hacer remiendos? No, vos sabés que no, porque nuestra cooperativa por el momento, no lo hemos charlado con nuestras compañeras, pero no nos dedicamos al arreglo de ropa. Pero bueno, va a ser un tema a discutir porque está dura la mano. Y sí, bueno, mucha gente está optando por eso, en vez de tirar la ropa, la arregla. Sí, sí. Y Mercedes, la cooperativa en este momento, ¿cuántas personas están integradas? ¿Ha habido alguna baja respecto de, por ejemplo, hace un año? ¿En qué condiciones están? ¿Tienen un lugar propio donde funcionan? ¿Cómo les está yendo con el pago de servicios y tarifas? A ver, contanos un poco ese panorama. Nosotros por el momento seguimos funcionando en la comisión del barrio San Cayetano. Bien. Y en vez de bajas, sumamos más compañeras. Bien. ¿Cuántas son en este momento? En este momento somos 5 compañeras. Bien. 5 familias, así que tratamos de sobrellevarla. Ya te digo, esta venta de empanada es para eso, para poder ayudar a las compañeras que por ahí están pasando una situación económica difícil como todos. Y para decirlo crudamente, cuando decís que han bajado las ventas y por lo tanto los ingresos, ¿a qué te referís? ¿Es en este momento es cero? ¿Es la mitad de lo del año pasado? ¿Cómo es ese panorama? Y es la mitad de lo del año pasado, sí, es la mitad. Que te lo pregunto en concreto, ¿implica que las personas que trabajan, las 5 personas, están teniendo algún ingreso de la cooperativa o ni siquiera les da el cuero para eso en este momento? No, sí, algún ingreso hay, pero no se nota la diferencia al año pasado, porque bueno, el año pasado a esta altura eran otros números y ahora bueno, como que ha bajado bastante. Claro. Y le agrego a esto, no es por tirar una pálida sobre la otra, pero digamos, la perspectiva que hay respecto del gobierno nacional, que es un sector que directamente desprecia al cooperativismo y lo ataca, tampoco es la mejor. Es decir, que hay que nutrirse no solo de cuestiones prácticas que tienen que ver con ingresos, sino de fuerzas para dar una pelea también política, ideológica. Exacto, sí, tal cual. Porque bueno, este gobierno que, como voy a decir, que tenemos no... nos tiene excluido de todo. En ese contexto, ¿a quién consideran aliados? Vos mencionabas recién al gobierno provincial. Bueno, además del gobierno provincial, ¿crees que hay otros sectores, ya sean oficiales o en la comunidad, que lo sienten en la misma vereda? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho apoyo de lo que es la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales. Fabián siempre está con nosotras. Ahora, por ejemplo, estamos tratando de ¿cómo se dice? De poder ingresar al mercado por intermedio del Banco de la Pampa. Siempre andamos buscando una salida. Bueno, Mercedes, más vale que te agradecemos. Ojalá que vaya bien la venta. Sí, estaría bueno repetir, Mercedes, cómo las encuentran en las redes, porque está bueno ver el producto que ustedes hacen. Porque corta, chicos. Si podés decir dónde pueden ver las fotos, las redes de ustedes, cómo es el nombre de sus redes. Nosotros salimos como Cooperativa de Trabajo Cerca, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí pueden encontrar nuestros productos y bueno, el que quiera colaborar comprando nuestras ricas empanadas caseras, ya se pueden comunicar a nuestros números, a ver si podemos lograr un buen objetivo para juntar un buen dinero para las compañeras que están, ya te digo, pasando una situación económica difícil como todos. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, chicos. Dale, Mercedes Rubio es la presidenta de la cooperativa Tercas, como contaba, las encuentran en Facebook como Tercas Cope de Trabajo. Así. Está buenísimo para la gente que está escuchando que se acerque a la página para ver, porque realmente uno muchas veces a fin de año por laburo, por muchas cosas, no hace los regalos a tiempo. No, me ha pasado. Y los precios que acabo de tirar están buenísimos. Está todo, buenísimo. Sí, y con un short, con un vestido, realmente quedas bien. Y si encima, además de quedar bien haciendo un regalo, podés darle una mano a una cooperativa textil, me parece que está buenísimo. Busquen en las redes, Tercas con K, es el detalle importante. En Instagram están como Tercas-2021, bien. Pero si ponen en el buscador Tercas con K, aparece. Lo mismo en Facebook, son nombres por ahí un poco... Y empanada, che, 8, la docena de carne me... ¿Cuánto está una empanada en un lugar de empanada? Está mil pesos la empanada está. No sé, no, sí, mil pesos una empanada, eso es lo que vale más o menos. Está bien. Así que esto es yo quiero una docena. Está barato en serio. Seguimos en Radiocracia.